Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, estimado Radio Escuchas, una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 11 de agosto, estará hablando sobre un tema particular, local. Estaremos transitando de lo global a lo particular para poder entender qué están haciendo algunas personas en cuanto al reconstituir el tejido social. Esto en cuanto a la relación que tenemos con la violencia y con los problemas sociales y culturales que esta comunidad ha venido experimentando. Entonces, lo que haremos el día de hoy será presentar líderes participantes en el cambio social de México, de Monterrey, y específicamente ¿de dónde? ¿De qué? De Nacidos para Triunfar, de la zona norte de Monterrey. Nacidos para Triunfar, de la zona norte de Monterrey. Es correcto. Bienvenido Juan Pablo García. Gracias. Bienvenido Iván Santana. Gracias. Bienvenido Luis Bonales y Luis Madari. Gracias, Juan Carlos. Bueno, ¿quién quiera tomar la palabra? Esto es de ustedes. ¿Quieres empezando? La semana, hace tres semanas, el 26 de julio, hubo una noticia que a mi manera de ver era pues la mejor noticia que habíamos podido ver ese día, publicada en un periódico local, en donde se hablaba de una firma de paz que hubo entre 20 pandillas y vino un líder espiritual que se llama Matai, de la India, que es el representante más importante de la filosofía de Gandhi en la India, en la Universidad de la India. Esta firma de paz es muy importante porque representa el contacto perdido que tenemos con la zona más vulnerable y las personas más vulnerables y muchas veces tipificadas y encasquetadas en una, pues en una definición que pudiera inclusive generar miedo, pero a final de cuentas somos personas. Y en el entendido de que la situación a veces nos transforma, nos dimos cuenta de que el contacto establecido otra vez con estas personas era muy valioso, porque son esas zonas en las cuales muchas veces pues no nos atrevemos a ir y nunca nos acordamos de ir, esas zonas más vulnerables, más pobres. Entonces este proyecto, el haber hecho esta firma, investigamos de qué se trataba y nos enteramos de que había un grupo muy valeroso de personas contactando y tratando de salvar a estos jóvenes vulnerables. Entendimos el proyecto, nos acercamos a ellos y con la idea de que muchas veces platicamos mucho de los problemas, pero necesitamos ahorita bondad, pero bondad activa. Decidimos pues romper el paradigma propio mío en lo personal, empezar a tratar de apoyar. Contactamos a Juan Pablo y nos enteramos de un proyecto maravilloso que pienso que debemos tomar como punta de lanza para restablecer las relaciones que hay, y por eso lo contactamos y probablemente él pueda ahondarnos un poquito más de lo que es este proyecto tan importante. Gracias, Luis. Nacidos para Triunfar es un programa totalmente social que le da una respuesta a los jóvenes de las pandillas, sobre todo aquellos jóvenes que pues han sido lastimados por la sociedad, que han sido estigmatizados, pero lo que hemos descubierto es que no tienen oportunidades ni de empleo, ni de escuela, pues por las condiciones en las que viven. O sea, andan pelones, pelo largo, o andan con pantalones holgados, y ese tipo de vestimenta de los jóvenes, desgraciadamente, no produce un efecto en la sociedad como para implementar programas o acciones comunitarias que les den una respuesta. Hay estereotipos. Exactamente. Entonces, pues cuando nos dimos a la tarea de trabajar esta parte, pues encontramos con un valor impresionante en nuestros jóvenes, en nuestra raza, y pues fue a trabajar 2 meses y medio, Juan Carlos, te comparto, 2 meses y medio con la raza, trabajando, dando pláticas, porque la intención de Nacidos es implementar procesos de formación ahí en sus esquinas, en sus barrios, en sus casas, en el patio, en el porche de líder, ahí dar las pláticas. Y bueno, 2 meses que estuvimos trabajando con ellos, 2 meses y medio, implementamos una actividad que le pusimos Murales por la Paz, y fue hacer 20 murales con 20 pandillas y que la pandilla expresara hacia afuera cómo quiere vivir la paz. Y bueno, dentro de las pandillas encontramos adolescentes 13 años, 14, 15, 17, hasta 20 y tantos, hasta 30 años. Porque los jóvenes, pues no hay otra, se levantan y ven una esquina y ven el barrio y ven el graffiti y ven la droga y ven la violencia. Y bueno, pues y aunado a todo lo que estamos viviendo ahorita a nivel mundial y a nivel país y a nivel local, que se están peleando plazas, digo, no puede ser que las pandillas de una cuadra de distancia ya estén peleando y tengan una guerra también. Bueno, y ahora la tentación se incrementa porque hay una capa nueva de actividades ilícitas, armamento, drogas y narcotráfico, que les llaman la atención a lo que ya como que ellos hacían, entonces. Es correcto, entonces, en esta línea, bueno, pues vamos a juntarlos, pero ¿para qué? Primero, transformar el ambiente. Fue como que la primera fase, que pintaran un mural, que lo haga la paz y que la pandilla expresara hacia afuera en la paz. Muchos de los jóvenes también están siendo, pues ahora sí que agredidos, forzados a unirse a la delincuencia organizada. Otros, por su propia voluntad, se unen. Pues es que es lógico, si no hay una oportunidad de empleo para ellos y ahí les van a pagar cierta cantidad por estar ahí, pues ahora sí, como se dice, halconeando, vigilando, cuidando, y si les das una 9 milímetros o una R15 o una algo y les das una camioneta del año, pues obviamente que ellos van a estar ahí. Y en esta línea dijimos, no, pues vamos a hacer algo fuerte que pueda darle una respuesta a los jóvenes. Y efectivamente, Juan Carlos, o sea, una respuesta total, que la misma raza al final nos decían, no, pues qué padre que vinieron, y que hay que seguirle. Entonces, te comparto, sí, para que todo alguien nos está escuchando, era impresionante ver cómo gente que trabaja para algunos carteles se nos acercaban y nos decían, Juan Carlos, nos decían, pues sí, qué padre, ayuden a estos chavos. Nosotros ya estamos hasta adentro, no tenemos salida. Pero ellos, hazles un paro, ayúdales. ¿Y tú crees que de alguna forma el haberles dado un espacio para que ellos expresaran fue importante? Definitivamente, fue importante, pero no nada más darles el espacio. Ellos tenían que buscar el espacio, ellos tenían que llevar un formato. Estamos acostumbrados a que programas de gobierno te ayudan y te dan la pintura, y te dan la pintura y pinta esta barda. No, aquí era... Tú, líder, buscas la barda, hablas con el vecino, que te firme un convenio el vecino y que te diga, sí, te doy permiso, que ellos empezaran a hacer la labor del trabajo con su misma comunidad, con sus vecinos. Y bueno, esa fue como que la primera parte. La segunda parte era hablar con los líderes y decirles, ¿qué onda? ¿Estás dispuesto? ¿Quieres seguir viviendo en este mundo de violencia, en este mundo de droga, en este mundo de sangre? ¿Quieres ser parte de la solución o quieres seguir siendo parte del problema? No, pues, ¿qué hay que hacer? ¿Te late una tregua de paz donde tú ya puedas caminar y transitar de una calle a otra sin problema alguno? Y fue trabajar con una serie de pláticas de liderazgo, de motivación, hacer por ahí un coaching, un feedback de vez en cuando con los mismos líderes y hablar con la pandilla en general en su momento, hasta que logramos hacer ese cambio de chip para que ellos de su propio pie se levanten y vayan al evento y firmaron la tregua, o sea, respaldado por todos sus integrantes. Tu trabajo entonces sería el no nada más hablar con la gente abajo o con los líderes arriba, como son los políticos, sino integralmente incluir a ambos niveles, ¿no? A los niveles intermedios también. Exactamente. Ahora, parte del método de trabajo de Nacidos para Triunfar, pues consta de 7 etapas. La primera es un diagnóstico. Para poder hacer un plan de operación en una comunidad, pues había que ver primero qué hay en la comunidad, qué tenemos, qué drogas, qué pandillas, qué código de pandillas existe. Contexto, ¿no? Total. Y luego después la etapa de acercamiento, donde podemos ya tener el contacto con ellos. Pero la etapa donde hacemos la parte de la tregua, o de los murales, o de un torneo de fútbol por la paz, o de muchas actividades que se pueden hacer, es en la tercera, que es la etapa de sensibilización. ¿Y por qué sensibilización? Porque la gente no está preparada para recibir al pandillero, y el pandillero no está preparado para hacer un acuerdo con la comunidad. Estamos todos ahí como que enemistados. Entonces había que sensibilizar a la comunidad, que creyeran en el joven, empiezan a transformar el ambiente, y luego que el joven se dé la oportunidad de creer en la gente que te presta el espacio. Ah, sí se puede, sí se puede. Sí, sí se puede. Como una aceptación, de alguna forma, un el eje de ahí del... Un trabajo en equipo le pusimos nosotros. Claro. Y bueno, de ahí viene la etapa en la que estamos trabajando ahorita, que es la etapa de la hacer conciencia y la etapa de formación. Porque, pues, por ejemplo, pues muy bonito en el periódico y toda la raza firmó, pero ¿qué sigue para ellos? Eso es lo que estamos haciendo, Juan Carlos, ahorita. Y si tú nos abres el espacio aquí, genial. Necesitamos trabajo para estos jóvenes. Necesitamos becas para que estudien los muchachos. Sí, obviamente, en el método de trabajo de Nacidos para Triunfar, sigue la etapa de formación. Vamos a formarlos por 6 semanas, con 6 talleres diferentes, y vamos a encontrar una escuela de líderes. La escuela de líderes del barrio, que dura de lunes a viernes, de 8 a 10 y media, 11 de la noche, un tema diario para conformar 6 talleres. Liderazgo. ¿Apoyados por el Estado o por la iniciativa privada? Apoyados por la iniciativa privada en este momento, por el equipo que se está acoplando, Luis, Madaria, Ricardo, que nos van a echar la mano por ahí. Pero la intención es que se sume la gente a ayudar. Claro. La escuela líder la damos nosotros los de Nacidos. Claro, ¿y cómo lo ves? Sí, lo que quería aquí andar es... este es un punto particular lo que acaba de decir Juan Carlos, lo que él está haciendo en específico, pero creo que es muy importante entender el contexto general en el cual estamos viviendo como sociedad. Y el contexto es un contexto de separación en donde es yo en vez de nosotros. Y cada quien trabaja desde su trinchera y es muy sencillo, veámoslo. Estamos todos juntos, partimos de una reunión, cada quien agarra su carro. En el momento en que agarra su carro, ya desconoces al otro. Y se te cerró, y a veces te sorprendes, te le cierras a alguien y era mi primo, era mi hermano. Realmente vivimos en un contexto de separación, tenemos que entender que somos uno y como uno debemos funcionar. Entonces, estamos en un concepto de miedo en donde nos hemos desconocido los unos a los otros y tenemos que partir de entender que todos tenemos una responsabilidad. El voltear y esperar que alguien venga a resolver las cosas y decir qué es lo que me ha pasado es un papel de víctima, y creo que todos tenemos un potencial muy importante. Lo que tenemos que hacer es aceptar nuestra responsabilidad, la parte del gobierno que no ha buscado los intereses comunes sino los particulares, los empresarios que hacen lo mismo para sus intereses, la sociedad que ha mostrado indiferencia y no volteamos a ver qué podemos hacer, la parte de las pandillas que ha asesinado. Entonces, todo mundo tiene una responsabilidad. No se trata de ver quién hizo qué y de quién es la culpa, sino de voltear en qué podemos hacer. Entonces, el tema es que la gente que está ahorita matando, disparando, que la tenemos tipificada y la tenemos, inclusive los medios la llaman los tapados, no son los tapados, son los olvidados de todos nosotros mismos. Entonces, lo importante y lo relevante de este caso es que alguien se metió a tratar de tocar el corazón y a resurgir de estas personas la parte buena que tienen, que ahí está, está oculta. Lo que pasa es que la vida les ha demostrado y ellos han creído esa historia, pero no todos tenemos la bondad y en nuestra naturaleza está el entender esa unidad. Entonces, lo relevante de esto es que alguien tuvo el valor y la visión de entrar y son las mismas personas que de ahí salieron. Necesitamos perdonarnos a esta responsabilidad y apoyar este movimiento porque se fue a la parte medular a la cual le tenemos miedo. El miedo es el opuesto al amor y tenemos que abrirnos en amor de corazón y contactar. Entonces, por eso nos parece tan importante, por lo que dice Juan Pablo. Ok, ya hay paz y hay amor, pero ¿qué vamos a comer? Necesitamos restablecer los lazos, necesitamos San Pedro juntarse con la INDEPE, necesitamos restablecer y reconocer que somos hermanos. Hay que entender ese contexto y ver qué puedo hacer yo por los demás y no ver de quién es la culpa de las cosas. ¿Cómo ves, Luis? A mí se me ocurre que esto es una especie de intermediación entre la sociedad civil y el gobierno para poder colocar políticas públicas más efectivas, locales, ¿no? Claro, ya que lo mencionas, Juan Carlos, ese trinomio que acabas de comentar, y para contextualizar un poco, dijiste gobierno, sociedad civil y los involucrados. Y los involucrados, estos olvidados a los que se refiere Luis Bonales, ¿no? Uh-huh. Hablaba con él hace 3 semanas, justamente, casualmente en una conversación que tuvimos hace unas 3 semanas, hablábamos del concepto de gobernanza, es decir, de la mayor participación ciudadana que debe de haber en cualquier país civilizado, democrático, que vaya a la vanguardia y que pretenda un bienestar para el común de su ciudadanía. Tiene que haber esta participación. Obviamente estamos a años luz todavía aquí en México de llegar a este concepto, ¿no? Pero lo interesante, Juan Carlos, es que estamos viendo ya brotes de colectivos o individuos o pequeños colectivos que están haciendo cosas por restaurar tejido social. Y ahí es donde quiero entrar yo brevemente, trataré de ser breve para contextualizar esta problemática, ¿no? Luis Bonales y Juan Carlos García nos platican de esta... Juan Pablo García nos platican de esta propuesta, ¿no? Y de este proyecto que ya está caminando, por cierto, de Nacidos para Triunfar. Pero, ¿por qué el problema en primer lugar? Tenemos décadas, como dice Luis, de negligencia por parte del gobierno. Estos olvidados, en términos más académicos, los llaman ahora los excluidos, los llamados, digamos, las víctimas de la exclusión social, ¿no? Desde las políticas neoliberales de los años 80, 90, que entraron con tubo hace... Sí, 30, 40 años a este país, hemos visto cómo carretadas de millones de seres humanos mexicanos pasan a engrosar las filas de la pobreza, ¿no? Lo que quiera que signifique esto, ¿no? Es decir, pobreza, ya sabes que hay niveles, hay categorías y demás, ¿no? Pero ¿qué significa pobreza? Es falta de oportunidades desde lo nutricional, ¿sí? Desde lo nutricional hasta el amor, hasta necesidades afectivas, ¿no? Digo, entraríamos aquí en las cuestiones de Maslow, de la pirámide de necesidades y demás. Millones de seres humanos han sido excluidos del proceso de integración y de oportunidades de un país. Y ahora no sorprende, claro, en el 2011, que de pronto, o en el 2006, cuando empezó todo este problema realmente... La guerra contra el narco. Y claro, que creemos que es un proceso político que surgió por una declaración de guerra del presidente Calderón. No, señores, esto iba a reventar. Si no era con él, era dos meses después. Es decir, tenía que es una olla de presión. La válvula social estaba ya al tope. Son millones, repito, de seres humanos jóvenes, excluidos, sin oportunidades de nada. Si te vas a la colonia y toda esta bronca empieza, ya que lo mencionas, desde las reformas borbónicas y tiene que ver con sería más un tema de tres gente, programas, pero tiene que ver con la cuestión de la educación jesuita que se rompió en un proceso clave de la historia de este país. Y que nos, bueno, es muy complicado, no cabe. Pero te invito para otro día, por favor, para hablar. Sería interesantísimo el tema, ¿eh? Por cierto, los jesuitas están regresando y haciendo una labor muy interesante, tratando de vincular precisamente esa arrogancia y ese olvido, esa negligencia de la que habla Luis Bonales al referirse al municipio de San Pedro, atrincherado, blindado. Es un mito esto de que San Pedro está blindado. Es decir, de manera física o de en términos de seguridad pública, San Pedro está blindado mentalmente hace 40 años, ¿no? La gente, la que vive en este municipio está blindada, no ve más allá de perdón, blinded, cegada. Blinded, como dirán en inglés. Y eso pasa a facturas sociales, Juan Carlos. Bueno, Juanes, ¿con cuál me voy? Juan. Somos Juan, santos los dos, entonces no batalles. Juan Pablo, Juan Carlos. Pasa facturas y lo que estamos viviendo es un cobro de factura de décadas. Desde que Buñuel hizo la película Los Olvidados en los años 50 en este país, que por cierto fue vetada, censurada y enlatada hasta mucho tiempo después, él ya señalaba lo lacerante de esta situación criminal de una sociedad que de una burguesía naciente, empoderada, arrogante, que se cerraba en sí misma y que dejaba de lado las necesidades de este sector de la población que hoy, a manera de a palos y a ¿cómo dicen? A tapados y a bueno, también pistola, el tamaño de la economía no bueno, son muchos sustentaba factores, a tanta gente, sí, el mercado no los incluyó. Me queda claro, la explosión demográfica, somos demasiados. 110 o 20 millones de mexicanos, de los cuales 50 están del lado de la pobreza, se habla de 20 millones de mexicanos en cuestión de extrema y de miseria. Pero de esto a cuestión de muy importante que es pobreza alimentaria. Sí, no puedes ni comer. Exacto. Va a haber en México, por cierto, así muy brevemente, va a haber un congreso en México en un mes internacional de auxología, que es la disciplina científica que estudia el desarrollo nutricional de los seres humanos y los impactos que esto tiene en términos sociales, digamos, y cómo eso a la larga de 20 o 30 años impacta desde luego en el desarrollo todo de un país, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo hoy. Y bueno, en ese contexto que tuve que apresurar y meter en una cápsula, de pronto lo esperanzador, Juan Carlos, es ver que al margen de si hay o no buenas políticas públicas de inclusión social y que si el CONALEP y que si fundaciones tales hacen cosas, desde dentro, desde la ciudadanía, surgen individuos como Juan Carlos. Juan Pablo. Oh, que la canción. También, perdón, pero ahorita también, es Juan Pablo. Te agradezco la corona, pero se la pasamos mejor ahorita a ver, Juan Pablo. Se les pasó poner su papelito aquí con el nombre. Desde cada quien, ahora que lo mencionas, cada quien desde su trinchera estábamos haciendo cosas. Tú estás en medios, yo también. Creo que nos toca parte de responsabilidad ciudadana aportar desde nuestras trincheras. Pero Juan Pablo lo está haciendo desde adentro. Él es un ciudadano que le tocó ser víctima y vivir en las entrañas de este lado olvidado, excluido y marginado de la sociedad. Y desde adentro, alguien de enorme corazón, que es una monjita llamada Guillermina, es un encanto mujer, va y le toca el corazón y se lo rescata literalmente de las entrañas de esta perversión social. Y ahora él es un guerrero, digamos, buscando transformar en lo que... Y no tiene grandes ambiciones en el sentido de vamos a transformar México. No, vamos a transformar el barrio, la colonia. ¿Sí? Que eso es notable, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo vivo. O sea, de alguna forma lo micro, porque sistema que vivimos es... lo macro está muy bien, la economía está supuestamente muy bien, pero abajo no se acaba permeando eso. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, cierro frase... El problema es sumamente complejo. Lo esperanzador, y yo lo veo en los ojos de Juan Pablo, es que hay individuos como él que de pronto prenden una chispa de esperanza y dicen, señores, vamos a trabajar para rescatar gente, individuos, ¿no? Concretos. Hablando de esperanza, déjame ir a música para regresar con el tema. Adelante. الليلة جاية الوهم جبينا نبيضي أنا شوقي لك Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando de la comunidad de aquí de Monterrey, de cómo están aquí los líderes presentes reconstituyendo o participando en reconstituir el tejido social. Una disculpa, se me olvidó dar las líneas telefónicas. Estamos abiertos a llamadas para que participen. 8336-6162, 8336-4203. Para pasarle la palabra a Iván, y que nos platique un poco de su experiencia. Ok, buenas tardes, Juan Carlos. Primeramente, agradecerte la invitación. Y pues bueno, a mí me gustaría compartir brevemente lo que en mi vida no ha sucedido en el pasado. Pues tuve problemas con el alcohol y las drogas, que me acarrearon demasiadas más cosas no negativas. Perdí empleos, vehículos, y pues lo más importante que me tocó pues fue perder a mi familia, ¿no? Que me separé de mi esposa y mis hijos, y pues la verdad fue que también la confianza, ¿no? Que perdí de mis padres, de toda mi familia. La verdad que llegó un momento en el cual que ya estaba demasiado abajo, me vi totalmente estrellado en el suelo y pues con las pocas fuerzas que me quedaban y las ganas de seguir viviendo, pues levanté la voz, ¿no? Y mis padres, mi hermana, me apoyaron, ¿no? Me apoyaron a buscar una solución, una ayuda para poder seguir adelante. Y es entonces donde pues aparece Juan Pablo, ¿no? Me echó la mano, me consiguió una beca, estuve internado en el Christus, en La Rosa, pertenece al Christus Muguerza, donde estuve 3 meses, ¿no?, internado, y pues yo salgo de mi internamiento con herramientas, y pues platicando con Juan Pablo, pues ahora pertenezco a Nacidos para Triunfar, donde pues soy el brazo derecho de Juan Pablo, y pues estoy haciendo esto porque yo sé en carne propia lo que es no perder todo, absolutamente todo, y pues el último respiro no es el que te ayuda a seguir adelante, buscar quién puede, ¿no? Y ahora todas esas herramientas pues las utilizo para sacar adelante, ¿no?, a la raza. Tal vez no soy un Superman, pero sí creo yo que el que ahora estoy en la radio, he salido en el periódico, o sea, es algo que yo jamás me lo imaginaba, ¿no? Ahora estoy agradecido con Dios. Ahora tengo un mes que vivo con mi esposa, con mis hijos, los he recuperado. En verdad es algo, yo estoy totalmente agradecido con Dios y con todas las personas, ¿no?, que me han apoyado. Y bueno, igual aprovechando el momento, no, me gustaría mandar un saludo a mis hijos y a mi esposa, a mis padres, mi hermana, que ahorita me escuchan. Y pues bueno, es algo, ¿no?, de lo poco que te puedo transmitir, que sí se puede, ¿no? Sí se puede, y la verdad es que estar de este lado en el que me encuentro, la verdad que es lo mejor que me ha pasado. Y pienso seguir adelante y prepararme más para poder ser más eficiente, ¿no?, y hacer esta labor de una mejor manera. Muchas gracias. Aquí un punto interesante que quería tocar es que Iván fue de las personas que estaban trabajando con lo que podemos decir, pues, el crimen organizado, y estaba ahí atorado, sufriendo, Y son esas personas a las cuales no nos les queremos acercar y tenemos miedo. Y hoy estamos aquí sentados en una mesa hablando de posibilidades, y eso es romper paradigmas. Necesitamos romper paradigmas y no perder la esperanza y reconocer esa parte humana que hay en todos. Ese es un punto. Claro, pero con hechos, no con política, ¿no? Y él lo hizo contracorriente solo. La cosa es nosotros, los que estamos acá, necesitamos tomar nuestra responsabilidad y estrechar una mano, acercarnos, porque somos los mismos. Y este es un ejemplo claro, viviente, de que nos podemos reconocer otra vez y perdonarnos. Tiene que ser así, no perdamos esa esperanza. Me gustó perdonarnos. ¿Decías, Luis, Madariaga? Sí, Juan Carlos, Juan Pablo y Luis, comentas algo importantísimo. El testimonio que nos da Iván en este momento es el de una persona que ha regresado, digamos, ha sido rescatada, ¿no? De esta tragedia, ¿no? De situación que desgraciadamente viven cientos de miles, si no algunos millones de jóvenes en nuestro país, ¿no? Que dadas esas condiciones de marginación han sido cooptadas por la única opción que tienen, que es la del crimen organizado, ¿no? O desorganizado, ¿sí? Porque también se organizan en bandas pequeñas y en fin, pero son las únicas opciones que ha dejado el Estado en su insolvencia de posibilidades, digamos, los ha excluido y eso es lo que... No nada más el Estado, sino también el resto de la sociedad civil. La sociedad civil, tienes razón. Sí, claro. Y ahí es a donde voy otra vez con este asunto de lo que mencionas. Dice el Talmud en una cita que es maravillosa: el que salva una vida, salva al mundo. Y esto se ve en la película de la lista de Schindler. Cuando el judío le está agradeciendo a Oscar Schindler que salvó a 1,200, y él dice: pude haber hecho más. No, pero sí, pudiste haber hecho más, pero hiciste algo por 1,200 que ya salvaste a una comunidad de 1,200 que hoy creo que reportan 10,000 descendientes, una cosa así. Pequeñas, grandes acciones. Exacto, y a lo que voy es eso, uno a uno. Juan Carlos, ya me lo supe. Mejor nada más X y Y. Pero lo que hace X, es decir, Juan Pablo, es salvar de uno a uno, y él te va a explicar ese proceso de paz uno a uno, así le llaman, porque en efecto, la labor es, en efecto, se pretende restaurar el colectivo social, el tejido, lo que llamamos tejido social. ¿Pero qué es esto? Salvar de uno en uno a estas personas que han caído en la tragedia de vivir esta situación social, ¿no? Ahora, también me gustaría agregar, ¿no?, que el trabajo yo que sigo haciendo y que sigo estando aprendiendo y saliendo adelante, y la verdad es que aprendo demasiado, ¿no?, de Juan Pablo y del programa que estamos llevando a cabo. Yo he visto un cambio impresionante en lo que viene siendo en mi padre y en mi hermana, ¿no? Donde también, pues a lo mejor un exceso de beber o algo. Ahora yo veo en mi padre y estoy muy orgulloso, ¿no?, que pues ya no, ya la conducta de tomar muy seguido, o sea, quiero creerlo, que se ha impactado, ¿no?, también a mi familia directamente. Te convertiste en su espejo, y te pusiste en cada mañana enfrente de sus camas. Exacto, y bueno, yo sin presionar ni nada, y lo repito, es para mí un orgullo que ahora lo veo diferente a mi hermana. La convivencia en mi familia ahora, después de que yo he cambiado, ¿no? Porque, pues sí, la verdad es que era la ovejita negra, ¿no? De ahí llegaba yo con mis despapayes a cada rato. Y, y pues bueno, es también parte de todo esto, el cambio que podamos hacer con los jóvenes. Creo yo que, al igual como lo veo en mi familia, también puede ser de igual manera en las demás familias, ¿no? O sea, que entonces esto no es una conferencia ante 1,000 gente, sino que es uno a uno, uno con... Dos personas. De barrio en barrio. De barrio en barrio. De barrio en barrio es como llegamos. De barrio en barrio puedes ir sumando, Juan Carlos, hasta que los puedes congregar y hacer una acción comunitaria efectiva. Nosotros ya vimos ahora sí que la miel de esta tregua por la paz. La semana antepasada estábamos en un barrio, La Greenside. La Greenside es un barrio que es el símbolo Star, y viven en La Croc, y es una pandilla que firmó tregua. Y a la cuadra siguiente está otra banda que se llama Los Tranquilos de la 24. Entonces, bueno, no, los nombres están bien curados. Tenemos los habaneros. Pues están muy largos, ¿no? Sí, así son ellos. Y tienen Facebook, tienen todo el rollo los chavos. Ah, sí, Facebook. Sí, claro. Y tienen fanpage y los necios. Y no sé, hay un montón de raza que está ahí prendida. Entonces, a lo que te quiero compartir es, es, pasa el Tuco del barrio de la Greenside al barrio de los Tranquilos y él pasaba como si nada. A las 10 de la mañana y se le acercaron los Tranquilos. ¿Qué onda, ¿No te da miedo pasar por aquí? Y le dice, no, pues no pensé que me los fuera a encontrar, es muy temprano, a las 10 de la mañana. Yo voy al mercadito a comprar herramientas porque tengo una chambita. Y entonces le contestan los Tranquilos, no, pero ¿sabes qué onda, Tuco? Ya no hay bronca porque firmamos la tregua y también ustedes. Ajá, no, pues sí, cierto. Entonces, pues no hay bronca. Entonces imagínate, o sea, el Tuco no tuvo oportunidad de ir al evento y firmar tregua, pero su pandilla sí. Y la pandilla de los Tranquilos también. Y aunque no hayan ido, lo que decíamos del uno a uno, o sea, el líder y respaldado por todo el barrio, ya se está cumpliendo. Le estaba avisando el enemigo en este caso. Es, en ese caso le dijo... El exenemigo. No hay bronca, aquí estamos todos. Entonces, uno a uno paz, somos un movimiento, una organización, donde estamos alrededor de 15, 20 instituciones que hacemos una labor, pero esa es como que la carta de presentación. O sea, vamos claro. De uno en uno promoviendo la paz. Nada más. Nada más. Y todo se va a ir dando. Ahora, Juan Carlos, por la situación que se vive en la ciudad, o sea, no te puedes parar enfrente de un barrio y tirar todo un rollo y decir, pues yo no se droguen porque su vida tiene sentido, échenle ganas a la vida. Pues no. No, pues eso ya lo dicen los políticos y luego lo llenan. No, deja tú eso. O sea, no lo puedes decir porque si se enteran los malitos, levantan. Ah, ok, obvio. Sí, y te desaparecen. Se me olvidaba ese pequeño... insignificante detallito, dato, ¿verdad? Sí. Entonces, pero si no ponemos por ahí en cada barrio decir, promovemos la paz. Y a la luz de promover la paz se va dando todo lo demás. Un programa integral que le dé una respuesta a nuestros jóvenes. O sea, que no llegas tampoco terapeando que si la política, que si el partido y que si los sistemas. O sea, no. Oye, vamos a arreglarnos y ya. O sea, darles un espacio, una voz. Y bueno, como hace rato decía en el corte, digo, voy a traer un caso a colación. Entrevistaron a uno de los ingleses, estos revoltosos, y cuando le dijeron, oye, ¿no te da pena estar haciendo tanto guato? Dice, pues, gracias a que lo hicimos, me estás dando la palabra. O sea, que para algunas de las personas que estaban haciendo guato, pues ni siquiera los tomaban en cuenta. Entonces, a golpes, a violencia, pero los tomaron en cuenta. Entonces, claro. Lo que queremos es transitar a no tener que estarnos peleando para obtener libertades de ningún tipo. Y por eso te digo que de alguna forma creo que pudiera ser también el caso que se les está dando una voz, se les está dando participación, nada más. O sea, abrirle los brazos, ¿no? A alguien. Claro. Es un trabajo interno el que se tiene que hacer. Él dice que hay formas de llegar. En realidad, no se trata de predicar, se trata de ser ejemplo. Se trata de ser ejemplo de impecabilidad, de orden, de bien. Y ese ejemplo es el que empieza a enamorar y a atraer a los demás a las nuevas formas. En lugar de decir... Eres la muestra viva de lo que puede ser y eso es lo que tenemos que hacer. Y como sociedad civil, la sociedad educada, la sociedad acomodada, necesitamos dejar de ver los toros desde la barrera y participar. Hay muchos jóvenes que yo he platicado con muchos y están ávidos de hacer algo, lo sabemos. Nada más hay que dar el primer paso y acercarse. Necesitamos participar, necesitamos darnos cuenta de que nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos a nivel individual, a nivel familia, a nivel colonia, a nivel país. Andamos preguntando qué se hizo en Colombia. Fue muy interesante lo que se hizo en Medellín, pero nosotros sabemos qué hacer. Lo único que tenemos que hacer es dar el primer paso. La muestra está dada aquí y es muy claro. Lo que tenemos que hacer es participar, dejar la pasividad, dejar la indiferencia y tomar responsabilidad, todos desde su trinchera. O sea, pero en ese sentido, redefinir la responsabilidad. Porque nos han enseñado que la responsabilidad era nada más ir al trabajo, consumir y ir a la misa, posiblemente. Entender, ¿no? Que cada acción que tú haces tiene un impacto en la sociedad, en la ecología, en el ambiente, en los demás, porque estamos interrelacionados. Somos un sistema que funciona como uno. Son las leyes y las reglas de la naturaleza. No hay acciones aisladas. Y sí, aprovechar la reconstitución del esquema social para acabar de integrar eso que no se había integrado por el mugrero que nos dejaron la colonia cuando se fueron. Entonces, las diferencias de cada quien es lo que nos da las posibilidades de complementarnos. Las limitaciones que vemos en uno, pudiéramos verla como una limitación, pero no la dejemos ahí. La limitación de uno es un puente y una excusa para la generosidad. Hay que aplicarla y necesitamos cada quien poner de su granito de arena y hacer un equipo y salir adelante como nación. Se puede. Y siendo realistas, aparte de la economía y de la política correcta, tenemos que tener esto, que es mucho más sencillo y mucho más directo, que es el integrarnos nosotros mismos, aceptarnos con las diferencias socioeconómicas y culturales, para dejar que ahora sí los políticos y la gente educada pues metan la economía neoliberal o en la socialdemócrata, lo que quieras, para que en conjunción los sistemas y lo más práctico acá abajo, pues llevemos a algún lado. No necesariamente a la utopía, pero por lo menos a una funcionalidad. Y a una mejor realidad, ¿no? Creo que se puede, ¿no? Paso a paso, uno a uno, como dice Juan Pablo, se puede lograr esto, ¿no? Hoy tenemos aquí, Juan Carlos, Juan Pablo, dos ejemplos vivos, ¿no? De que se puede transformar esto lentamente, pero a pasos firmes, ¿no? Y aquí es donde quiero yo también acotar la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, creo que es momento, lo estamos viendo a nivel nacional, desde luego, con el Movimiento por la Paz, liderado por Javier Sicilia, desde luego. Es el momento ya de dejar la apatía atrás y de que las organizaciones o de que los individuos nos movamos en algún sentido, ¿no? Y sumemos vectores para enfocar en algún punto de los muchos problemas que atañen a este país y poder restaurar, ¿no? Pero restaurar tejido social, restaurar medio ambiente, restaurar equidad de género, una serie de cuestiones que son urgentes, pero que no podemos ya esperar a que el gobierno establezca políticas públicas y que sabemos que no depende de ellos. No va por ahí. Es nuestro país, es nuestra sociedad, es la hora de la sociedad civil y de las organizaciones de las ONGs famosas, ¿no? Que en Europa nos llevan 20 o 30 años, ¿no? De ventaja. Y en ese despertar que mencionas, cuando uno está acostado, pues las directrices vienen de arriba abajo. Claro. Como ahí te van los soldados y aguántate. Exacto. Pero si la gente está despierta, están parados, pues puedes decir, oye, espérame, pues déjame ver, aquí estamos platicando esto. Y, o sea, participación. Por supuesto. A propósito, perdón, Luis, a propósito. Me está tocando ver a mí de manera directa desde mi trinchera, porque se habla mucho, Juan Carlos y Juan Pablo, Iván, de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Es decir, las empresas ahora con esta bandera de... que está muy bien, ¿no? No sé hasta dónde funcione, no lo sé. No soy un experto en el tema. Está la CEMEFI en México, la organización Sumarse aquí en Monterrey o en el norte. No sé, y creo que tienen buenas iniciativas. No sé hasta dónde sean eficientes y efectivas. En fin. Es la hora de la horizontalidad de nosotros, de los ciudadanos. Es la hora de la responsabilidad social ciudadana, ¿sí? Del individuo. ¿Desde dónde? Desde ahí, desde tu trinchera, desde tu barrio, desde la escuela, desde la academia, desde la radio, desde la televisión, desde la empresa privada, pequeña, mediana, ¿sí? Está en nosotros hacer ese cambio. Y te comento, Juan Carlos, que, por ejemplo, el programa que estoy manejando los domingos en Televisa Monterrey, que se llama Arroba Red, es precisamente tejer una serie de posibilidades donde lo que mostramos en televisión es, o hacemos, es esta plataforma de participación ciudadana donde los chavos de entre 20 y 30 años, y por cierto, el mes pasado tuvimos jóvenes de promedio 17, 18 años, están haciendo ya organizaciones pequeñas que están logrando limpiar la colonia, pintar casas de tal barrio marginado, llevar tal alegría a un hospital con los payasos estos que hacen lo de la risoterapia. En fin, iniciativas pequeñas que sumadas van logrando sanar, ¿no? Reconectar, exactamente. Y es importantísimo porque no tienes idea, Juan Carlos, cuántas ONGs están ya funcionando en Monterrey en este momento. Lo que pasa es que, como dice Luis Bonales, no nos conocemos, estamos aislados, ¿no? Cada quien está en su árbol bajando frutos sin ver que hay un bosque de posibilidades, ¿no? No, y no hay pirámide o no hay pacto social sin primero la base, que es el pueblo. Por supuesto, por supuesto. En ese sentido, el pueblo como concepto de dividir el gobierno y el pueblo. Exacto. Pero déjame ir a un corte. Claro, con gusto. Eso en global es que está participando aquí con un grupo de líderes. Estamos hablando de cómo hacer algo por la sociedad aquí en Monterrey. Estamos al aire, estamos esperando sus llamadas para ver qué opinan del proyecto y de los invitados también y de los locutores, también se vale. En el 8336-6162, 8336-4203. ¿Algo más que agregar? Adicional a lo que decía Luis, la sociedad civil tiene que entender que nosotros como sociedad tenemos el poder de crear y de transformar. Es un derecho y un potencial que tenemos. Y no es tanto como un deber, es una posición en la cual lo podemos hacer y es un privilegio porque tenemos la oportunidad de poder transformar las cosas a como queramos. Es un privilegio, tenemos que ejercerlo. Un privilegio que tenemos que ejercer. Te tengo que interrumpir porque tenemos una llamada aquí al aire. Bueno. ¿Hola? ¿Bueno? A ver. ¿Sí? Ahí está otra vez. A ver, un segundo. Bueno. Mientras se comunica la persona otra vez, aquí te estamos esperando. Perdón, bueno, pónganse a chiflar por mientras. Sí, entonces, es un privilegio que tenemos que ejercer, tenemos esa posibilidad. Se nos ha olvidado que parte de nuestras funciones como sociedad es pues velar y asegurarnos nosotros de que los intereses de la sociedad y el bienestar se lleve a cabo. No esperar a que nos hagan todo, gobierno, etcétera, etcétera. Estamos muy mal acostumbrados, bueno, muy chiflados. Sí, y ahí hay un tecnicismo que hay que aclarar porque lo que se llama que esperamos es que nos representan. Se llama una democracia donde te representan. Y donde queremos participar es eso, una democracia participativa. No quiere decir que agarras todo el poder, pero por lo menos participas para hacerla una democracia mixta. Y en ese sentido participas desde abajo para arriba y de arriba para abajo en una sinergia pública donde gobierna el pueblo, ¿no? Pero ahora sí tenemos la llamada, ahora sí, hola, bueno, bienvenido. Buenas tardes, mire, yo soy la mamá de Iván Santana y quiero para felicitarlos a Juan Pablo, a Iván Santana, que están haciendo una labor muy bonita y que yo orgullosísima, y ojalá y que todo el mundo los apoye porque están haciendo una labor maravillosa. No, pues, ¿qué más que ese aliento de amor y de participación? Muchas gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Sí, y hablando de eso, es una acción de amor. Si como sociedad participamos en distintos ámbitos y uno de ellos es la interacción con nuestros mismos miembros de la sociedad y tendemos a dar y a ver qué es lo que necesitamos unos a otros, si ese sistema se diera, yo voy a ver por alguien, alguien más va a ver por mí y vamos a estar protegidos en lugar de estar viendo quién va a hacer algo en contra de mí. Necesitamos romper ese paradigma y abrirnos, y el dar nos va a llenar. Y esto es un detallito que es una reacción en cadena que genera tanta satisfacción poco a poco que no se puede detener. Este movimiento no se va a detener, esta transformación no se va a parar hasta que lleguemos a tener el país que queremos, y poco a poco lo vamos a lograr. Hay que unirse, y esto está abierto y una invitación para que todos participemos en su trinchera, en el ámbito que quieran, pero tenemos que tomar acción y participar, ser proactivos. La bola de nieve ya está girando. La bola de nieve ya está girando. ¿Cómo lo ven por allá? Yo me encanta el entusiasmo de mi tocayo, Luis. Pero bueno, no hay que dejar de lado que el reto es monstruoso, ¿no? Sí. Tenemos un país, sí, en pedazos. Sí, sí, sí, Juan Carlos, entramos al siglo XXI igual que entramos al siglo XX, es decir, con un país que en fachada se presentaba ante el mundo como una economía importante, desarrollada tecnológicamente, bla, bla, bla, pero con una cuestión de exclusión social terrible, ¿no? Claro. Digo, con 10 veces menos población, pero más o menos la misma ecuación social. Una alta burguesía empoderada, con, digamos, en sus manos el 80 o 70% de la riqueza de la nación, una clase media endeble, digamos, y unas masas empobrecidas y analfabetas y demás. La situación ha cambiado, desde luego, somos 10 veces más, somos 100 y pico millones de habitantes, la pobreza es brutal, los niveles de analfabetismo tremendos, la falta de educación es... Es decir, y la corrupción lacerante. Déjame llamarte, sí. Tenemos una llamada. Oh, tengo, perdón, que interrumpir. Sí, bueno. Y no quiso entrar en el aire. Bueno, pero en fin, cierro esta idea, ¿no? No hay que dejar de lado el hecho de que el reto en efecto es monstruoso, pero no por eso dejarnos amedrentar, ¿no? Al contrario, ante la magnitud del reto, iniciativas individuales, ¿no? Ya lo empezaron, como te decía hace rato, las empresas con este tema de la responsabilidad social empresarial. Creo que nos toca a los ciudadanos desde cada trinchera de cada cual, la responsabilidad social ciudadana, ¿no? Individual. Claro. Y desde ahí, y bueno, más allá de las palabras y de tú y yo, lo que estamos viendo aquí te lo traigo, Juan Pablo e Iván. Y le quería preguntar, Juan, ¿cómo? O sea, no es bueno dar brincos si no hemos todavía dado pasitos, pero ya veo que los pasitos... O sea, ya venimos caminando con esto. Ya se está platicando cómo extender este movimiento, o todavía estamos en una etapa de... ¿Qué ves tú para el mediano y largo plazo? Mira, la prueba es que aquí está Luis Bonales y Madaria. Entonces, la idea es extender esto en 5 o 6 lugares al mismo tiempo, y que esto se pueda promover más con jóvenes de otras zonas. Yo solamente me resta decir... Si no hacemos, o sea, pareciera que es muy poquito lo que estamos haciendo. Yo sé que la ola de criminalidad está gravísima en nuestro estado. Pero mira, ya estamos avanzando, y eso es suficiente para que para estos 20 pandillas, estos 400 chavos, ya hay una esperanza y ya hay un qué hacer para que ellos ya no avienten piedras, ya no estén matándose entre ellos, ya hay algo que hacer. También es muy conveniente decir... que estos jóvenes que atendemos nosotros, estos adolescentes, son esos jóvenes que te quitan tu carro, que te ponen una pistola y te asaltan. Mm. Son estos adolescentes jóvenes que están ahorita. Entonces yo invito a la gente que nos está escuchando que se sumen desde lo que haga y que pueda ayudar y que pueda regalar y que diga: yo te apadrino uno que estudie. Porque yo... pienso, si sacas a un chavo de una pandilla y le ofreces un camino de esperanza, una nueva opción de vida, ese chavo, mira, es hijo, es hermano, va a ser papá, o si no es que ya lo es, va a ser tío, sobrino, compadre, amigo, vecino, y le das herramientas para que pueda transformar su entorno. Pero por sí mismo. Porque claro. De alguna forma también creo que, y tener mucho cuidado, de no ser paternalistas y de no ofrecer soluciones sin primero intentar infundir en la gente la autonomía. O sea, que por ellos supuesto. Propios puedan llevarse su changarro, lo que hagan. La confianza en sí mismos. La confianza en sí mismos. Pero primero, pues, la clave es el contexto, identificar el problema, darles una voz o por lo menos voltearlos a ver. Que como dice Luis Madaria, pues, en este sistema que ha tenido cosas buenas pero también, pero sí se ha exacerbado esas diferencias socioeconómicas y culturales, lo cual te muestran ahora una movilidad social desesperada, claro. Porque no hay trabajo, como habla Graciela Elizondo, de que no hay trabajo y que pues, no se puede estar ahí físicamente para involucrarnos a todos, pues creo que finalmente, exacto, o sea, no todo el mundo puede o no todo el mundo está en esta plataforma, pero sí creo que desde cada quien, como dice Luis otra vez, su trinchera, lo que puede hacer, pues yo creo que está muy trillado lo del granito de arena, pero creo que sigue entrando. Porque si funciona, queremos hacer un castillo de arena, pues no se hace sin granitos. Claro. Entonces, bueno, pues algunos comentarios finales, Iván. Pues bueno, a mí solo me gustaría agregar que pues no tengan miedo a arriesgarse a vivir, ¿no? Que no se confunda el temor a morir con el temor a arriesgarse a vivir. Se puede hacer un cambio en la vida y en carne propia lo digo, es muchísimo más bello vivir de esta manera y cómo no ayudar a los demás, ¿no? No quedarse en que yo quiero cambiar. Eso lo he aprendido ahora hace como una semana y media. Es mucho mejor y se sale mejor adelante pensando en las demás personas también que en sí mismo. Siempre. Siempre. Eso es lo que... Muchas gracias. Y bueno, preguntaban que cómo se puede participar Gabriela Elizondo preguntaba. Ahorita que tuvimos la oportunidad de conocer a Juan Pablo y estamos apoyando, hay un grupo de personas más que están trabajando, Ricardo Padilla, un gran arquitecto, Diana Cárdenas, que es editorialista. Hemos armado un equipo que primero vimos cuál era la situación, el estatus, y estamos tratando desde nuestras capacidades intelectuales, digamos, apoyar a estructurar este movimiento un poco mejor que requiere muchísimo apoyo. Entonces, desde reconfigurar la asociación civil, retrabajar lo que son las presentaciones, el material de trabajo, y ahorita es cuestión de una o dos semanas en que restituyamos la imagen para poder sacar información clara de dónde poder recibir apoyo, en qué cuentas, etcétera, etcétera. Y ahorita estamos en una faceta. Lo que nos impresionó es que todo esto que se ha hecho ha sido con mínimos recursos y entonces la sociedad civil, el resto, por eso tenemos que complementar. Apenas estamos en este proceso, nos acabamos de encontrar, pero es de aquí para adelante. Entonces nos dan oportunidad unas dos semanas más. Tenemos ya la posibilidad de dar la información clara y vamos a ir estructurando más este movimiento para que se puedan sumar mejor personas, más personas y podamos operar eficientemente. Gracias. Juan. Yo solamente quisiera decirle a la gente que nos escucha que tenga esperanza en los jóvenes. Nacidos para Triunfar está llegando a las esquinas, a la clica, al barrio, a la raza. Pero los que estén allá en su casa, en su mesa, en su escritorio, pueden llegar también desde ahí. Claro. Desde ahí, crean en ellos. Cuando uno de estos locos toque a tu puerta o toque a tu empresa, ábrele la puerta. Estos chavos, una vez que agarran un formato de vida digna, se transforman mucho mejor y dan más que una persona que no ha tenido broncas tan gruesas como las de ellos. Yo los invito a que crean en el joven. Claro. Crean en el joven. Muchas gracias, Luis. Gracias, Juan Carlos. Bueno, cerrar esta charla, digamos. Con la idea fundamental de que se puede transformar la realidad social a partir de la acción individual, definitivamente, ¿no? Creo que con esto resumo, ¿no? Me parece importantísimo lo que está haciendo Juan Pablo. Nos enteramos de esta acción de él hace un par de semanas y en estas dos o tres semanas, en efecto, tuvimos la oportunidad, por cierto, de conocer a Matai, a este discípulo y el portavoz, digamos, de la filosofía de la no violencia en la India, que vino a ser testigo de esta firma de una tregua de paz, de una tregua aquí a Monterrey. Estuvo él hace dos semanas y dio una conferencia en el Centro Cultural Loyola, ¿no? Uh-huh. Un tipo extraordinario, y vino a dar fe de este proceso, de que se puede, ¿no? Y como decía Luis Bonales, esa fue la mejor noticia de esa semana posiblemente en términos sociales, y nos enteramos desgraciadamente muy pocos, ¿no? Pero los pocos empezamos a hacer ruido y olas. La colonia Croc fue donde hizo el acuerdo de paz. Así es, correcto. Que es la zona de guerra más fuerte, digamos, de Monterrey. Te agradezco, les agradezco a todos. Y bueno, hay que mirar desde adentro primero, que no nos gusta del otro. Sí, hay un problema también ahí. Y de alguna manera después sumarnos cada quien desde lo que puede hacer para primero sí mismo y luego ver obviamente a las demás cosas. Y bueno, les agradezco mucho por haber estado aquí. Y bueno, la siguiente semana regresamos a lo global. Vamos a hablar de lo que está pasando en Londres, lo que está pasando en Chile. Hay protestas, la gente está enojada. Y para que estén con nosotros. ¿Qué decir? En Israel. En Israel también. Entonces, increíble. Les recuerdo que este programa, estimado público, estará disponible en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando 90.5.